Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Mi nombre es Fairuz y es un gusto enorme siempre compartir con todos ustedes. Y el día de hoy tengo el honor enorme de recibir nuevamente a Luz Montealegre, con quien hablaremos sobre el espacio para conectar con la esencia verdadera. Y vamos a estar conversando sobre 22 días para despertar tu divinidad. Ese es el título que Luz ha propuesto para el día de hoy, todos nosotros. Así que, como siempre, los invito a que hagan uso del chat, a que nos acompañen con sus comentarios, preguntas, experiencias, porque además vamos a responder estos comentarios y preguntitas al final del chat. Así que los dejo con Luz, voy a traerla para que se sume a esta charla. Luz, qué lindo compartir una vez más contigo, bienvenida. Hola Fairuz, pues yo encantadísima estar otra vez y poder haber podido estar hoy, sí. Bueno, dicen que lo bueno se hace esperar, así que finalmente estamos con este tema maravilloso que lo habíamos pausado un poquitito, pero lo traemos para compartir siempre desde ese amor y toda la sabiduría que siempre traes acá a Mindalia. Yo voy entonces con mi primera pregunta. ¿Cómo han surgido estos 22 días para despertar la divinidad? Sí, mira, 22 días, tiempo divino, es un método como dice ya, 20, de 22 días, ¿no? Pensando en ese método de que en 21 días cogemos un hábito y lo hacemos nuestro, ¿no? De tanto estarlo practicando por 21 días. Pues nació en el confinamiento, gracias a que, bueno, estaba meditando en hacer algo para mí, con la familia, con mis hijos y mi marido. Y entonces una alumna de yoga de ese entonces me propuso esto, me dijo, Luz, ¿qué tal si haces algo para nosotras los de yoga? Porque nos hacíamos las clases por Zoom. Y entonces digo, pues mira, justo estoy meditando para ver si hago algo para la familia. Déjame meditarlo sin forzar. Si sale algo, pues entonces pues ya os diría. Y al final pues salió, después de mi meditación de la mañana y mi oración de la mañana, en ir compartiendo con el grupo de yoga lo que iba saliendo día a día, ¿no? En esos días de incerteza, de ver cómo íbamos aprendiendo de esa nueva situación. Y entonces así nació, por esta sugerencia de esta alumna y hoy día amiga, y pues no sabíamos que después se iba a convertir en algo así plasmado, ¿no? Que cogiera forma y que al final se abrió un día más de 22 días porque les explicaba que no por comenzar un método así iba a ser realmente ya todo ese cambio, ¿no? Porque es un empezar, ¿no? Realmente cuando coges esos 21 días lo que estás haciendo es entrar en algo para que es un animarnos, ¿no? Animarte para que tú continúes esos procesos ya que una vez estás dentro, ¿no? Porque a veces lo que cuesta es empezar. Entonces nació en el confinamiento. Mira qué bonita iniciativa, ¿sí? Ha empezado como algo que también te servía a ti a nivel muy personal, pero fíjate que es una herramienta súper poderosa que además puedes compartir con alguien más. Me gusta algo que dijiste y es la incerteza. La mayor parte del tiempo estamos en un estado de incerteza que para muchos puede ser un poco incómodo. Recordemos que lo único constante es el cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo en esos momentos, Luz, cómo podemos hacer para comprender que lo que estamos viviendo ahora está en el orden perfecto? Mira que es así, está en el orden perfecto. Qué coincidencia, ¿no? Que todas las charlas que hemos venido haciendo justo ahora, después de una rana, ¿no? De una situación así incértica también otra vez, pues entonces ahora hablamos a través de Mindalia de 22 días tiempo divino, ¿no? Para eso, para saber gestionar esto nuevo, la incerteza. Estamos acostumbrados a quererlo controlar todo y hay cosas que no están en nuestras manos, ¿sí? Hay cosas que están en nuestras manos como nuestra gestión emocional, nuestra gestión de pensamientos, ¿verdad? Como querer curar y conoces ese mundo interior y ponerle luz a lo que tiene sombra, ¿verdad? Lo que tiene oscuridad. Y hay algo que le pertenece, la gestión, el control a la madre naturaleza, Sí, ella se encarga de sus ríos, de sus lluvias, de sus tormentas. Lo que pasa es que si ve edificios, casas construidas donde es su paso, pues entonces ella no puede decir, no, ahora tengo que ir en zigzag, ahora tengo que cambiar de camino. Ella sigue su curso. Y entonces el gobierno tiene su gestión y Dios tiene su gestión, la divinidad tiene su gestión, tiene su control, ¿no? Entonces la incerteza en nosotros es ese aprender a saber qué está en nuestras manos, qué podemos controlar, qué podemos gestionar. A mí me gusta más la palabra gestiona, porque el quererlo controlar todo cansa y tiempo divino lo enseña también, lo explico en esto y lo estudiamos para hacerlo nuestro. Y quererlo controlar todo, pues, agota, cansa, neurotiza también. Y es imposible porque no está en nuestras manos. Entonces, ¿cómo podemos aprender a controlar lo que yo puedo? ¿Sí? De qué forma, qué herramientas y poco a poco ahora iremos viendo y dejar que lo otro pues sea o de la naturaleza o del tiempo o de los gobernantes o de la fuente divina. Luz, me encanta siempre cuando vienes y conversamos porque se vuelve muy nutritiva la charla. Y lo que, siguiente que quiero preguntarte es si para hacer este proceso es necesario, o mejor dicho, ¿qué necesitamos para iniciar este proceso de 22 días previamente? Sí, para iniciarlo, pues yo lo tengo por aquí, ¿vale? Enseño más o menos, por aquí tengo este proceso, ¿vale? Este mini manual, es un librito muy pequeñito, de 22 días, y que pues cada día tiene su mensaje para gestionar, para reflexionar, para introyectar dentro, para que lo visualices, para que puedas ir moviendo esas fichas de tu puzzle que encajen mejor a esa nutrición. Porque cuando hablo contigo, Luz, es como que me nutro, porque vengo de saber, ¿no? De experimentar y de vivir esa forma de vivir que me nutre, que me hace estar vital. Y entonces, en una charla que tuve aquí con Mindalia, en una de las charlas decía, todo alimento entra por los ojos, ¿verdad? Entra por los oídos, lo que escuchamos. Por eso es importante las canciones que escuchamos, que los mensajes sean respetuosos, ¿verdad? Sean nutritivos. Es importante lo que decimos, es importante lo que sentimos, lo que pensamos. Estos son alimentos que van entrando y nos van o nutriendo o desnutriendo, debilitando o fortaleciendo. Entonces, para empezar esos 21 días, pues podría ser tú mismo en tu propia práctica ponerte empezar por una semana, esta semana pues voy a tener mejores hábitos, esta semana pues voy a levantarme temprano, yo qué sé, que vayas tú también siguiendo una pauta de mejores hábitos, de que te contamina, que te quita energía y que te vitaliza, ¿no? Y otra forma que podemos hacer es pues ya los interesados a través de Instagram o así, pues hacer llegar este método que es maravilloso también. Me gusta mucho esto, el consumo general, ¿sí? Lo que consumimos a nivel de redes, las noticias, porque esto va a ser sobre todo como un cimiento. Me parece súper importante que estemos como libres de cargas, bueno, corrígeme, ¿no? Si no es por allí, pero que a lo mejor estemos Muy. muy livianos y quizá también permitirnos el espacio muy individual para tener también nuestros pensamientos que no siempre están o no tienen por qué estar condicionados por el afuera. Lo que pasa es que, ¿qué nos está condicionando para estar afuera? Y lo que nos está condicionando para estar afuera es el querer tener y tener y tener. Esta avaricia, ¿verdad? Esta ansiedad por lograr, por tener. Y ese tener afuera y lograr afuera hace que yo no esté dentro. Entonces, cuando yo no estoy dentro, voy perdiéndome a mí, esas cosas que me nutren, esos valores, ¿verdad? Esa compasión, ese perdón, esa aceptación y ese amor. Entonces, cuando yo me estoy alejando de esto, entonces, pues va perdiendo, ¿no? Va perdiendo esta fuerza en mí. Y lo que está haciendo esto, desafortunadamente, pues es esa avaricia, ¿verdad? Tener, tener, tener. Y por el tener, tener, tener tanto y lograr, lograr tanto, no estoy lográndome aquí. Y entonces aquí lejos y no lográndome, no puedo satisfacer eso que ahora mismo sí que me pide mi cuerpo, sí que me pide mi mente, ¿sí? Y el querer tener afuera y estar logrando afuera, esto crea ansiedad. Imagínate, entonces nos desnutre realmente. Es muchísimo. Luz, quiero preguntarte, esto es muy personal, ya tú me dirás, pero ¿qué cosas nuevas has descubierto en ti cuando has logrado conectarte con esa divinidad? Y que tú digas, wow, quizá, ojalá yo lo hubiese aprendido antes y muchas personas puedan aprenderlo también antes. Yo a mí te voy a confesar algo o a compartir algo que a mí ha sido al revés, ¿sí? Yo de estar muy espiritual, de estar en este mundo porque para mí es lo único que me da sentido, ¿sí? A veces he dicho significado, no, sentido, ¿sí? Llega a tener sentido estar vibrando en amor, en compasión, en entenderte, en entenderme, en sentir ese amor que suelta, que perdona, que libere, que quiere sanar. Y entonces a mí fue lo contrario, es haber estado mucho, ¿no? Por ejemplo, también buscando a Dios en todo tipo de religiones y haber estado muy entregada a alguna que otra y solo vivir en este mundo adentro, que yo le llamo, donde pues se trabajan estos valores, esta espiritualidad de esta forma religiosa y aún así con todo esto bonito, ¿no? Con esta ganas de hacer el bien, de amar, de perdonar y etcétera. Y después no querer saber absolutamente de nada, absolutamente de nada y conocer otras partes de mí. Entonces, por eso a través del yoga, de la meditación y de mucha introspección y a través de la psicología también y la psicoterapia. Y entonces para mí es al contrario, es como que estoy volviendo, ¿sí? Y veo la necesidad de los tiempos, lo están mostrando, no todo está escrito. Lo que pasa es que hay muchas interpretaciones de lo escrito y manipulaciones. Entonces ahí es cuando se desanima del camino y se dice, no, yo ya no quiero creer en nada, ¿no? Aún así hay cosas que sí que están escritas y no hay que interpretarlas de otra forma que es que lo que está pasando, ¿no? Catástrofes y todo lo que está afuera, ¿no? Esta frialdad, esta avaricia, ¿no? Y estar entretenido fuera de estos dones, ¿no? Que alimentan, que nutre. Y en mí es lo contrario, ese volver. Entonces, para mí es volver a casa, volver a estar hablando de estos temas. No tanta psicología. En una charla también decía que lo importante de los dos, y tiempo divino va mucho de esto, ¿no? De la gestión emocional, de lo cognitivo, de la psicología, y de que si no tiene la parte espiritual, cojea. Y lo mismo, una persona muy espiritual, demasiado, demasiado, entonces es como que tanta luz, que le ensegueza y no le deja ver. Entonces no tiene control, conocimiento y gestión de sus emociones, entonces como que todo se lo deja a Dios, ¿sí? Y no se hace responsable de lo que tiene que hacer. Entonces para mí es un volver. ¿Y qué me aporta? A mí me aporta sentido, me aporta valores, me aporta sentirme cada vez más plena, ¿sí? Sentirme cada vez más apoyada, cuando mi neura y no estar en el presente, que puede pasar por estar con la energía más baja, porque la energía se cansa y tiene que volver a cargarse, entonces ella hace ese descenso. Cuando estoy aquí, pues creer que no puedo, ¿sí? Y volver a tener esa fe de decir, te entrego todo a ti, fuente divina, encárgate de lo que yo no puedo controlar y yo poco a poco iré, ¿no?, dando espacio a volver a recargar energía para volver a saber que está dentro de mí todas estas respuestas y esta nutrición también. Luz, qué bonito, sobre todo por el, lo dijiste hace un ratito, es el tomar responsabilidad y el entender que este volver nos va a permitir también continuar y considero yo que lo que logre yo también va a ser beneficioso para el entorno. Entonces, fíjate que se regresa, ¿no? Totalmente, sí. Me encanta esto que estamos conversando hoy, Luz. Como siempre, hablamos un poco de la gestión emocional y me parece que esto es súper importante porque no lo aprendemos. Luz, desde tu experiencia, ¿cómo influye nuestra gestión emocional en nuestra frecuencia vibratoria? Por estar gestionando nuestras emociones, haciéndonos responsables de las decisiones que tomamos, de los pensamientos que tenemos, de los sentimientos que tenemos, ¿sí? Eso nos hace estar teniendo cualquier método de gestión que sirva, ¿no? Hacerme responsable, ver qué hay detrás de eso que estoy sintiendo, si es real, si es fantasioso, si es neurótico, si viene de las heridas tan profundas, de esa carga emocional que cuenta nuestra historia. Entonces, ¿qué quiero poner que me sirva, que me libere, que me alivere, que me haga más fácil la carga para poner luz y poner estos valores de amor, de comprensión, de aceptación? Es muy importante. Estoy hablando mucho de la aceptación. Debemos aceptar que no podemos controlarlo todo. Debemos aceptar que la incerteza ahora está para que nos abra, lo que viene es abrirnos un abanico de explorarnos, ¿no? Entonces, es súper importante esta gestión porque lo que nos hace es vibrar mejor, ¿sí? Si yo estoy gestionando mis emociones y estoy en mí, entonces yo no estoy queriendo cambiarte a ti, no me desgasto, me alimento, me nutro, me atiendo, me mejoro y entonces van mejorando mis relaciones. ¿Y cómo se demuestra afuera? Pues yo quiero lanzaros una pregunta. Esta pregunta no es para nadie que conozca, es para ti que lo estás viendo. Sí, porque a veces se piensa, ay, mira, para mi hija, para mi madre, mi pareja debería escuchar eso, no es para ti que lo estás escuchando ahora, así que no tires la pelota a nadie, cógetela. Y entonces mi pregunta es, ¿podrías volver en los trabajos que has trabajado a trabajar con esos mismos jefes en esa misma empresa? ¿Podrías volver a vivir donde has vivido si has alquilado? ¿Sí? Puedes volver a tener mínimamente algún saludo con antiguas exparejas, con antiguas amistades. ¿Cómo has cerrado esas relaciones? Entonces, ¿has cerrado de cómo estabas tú? Si estabas muy cargada energéticamente, si estabas muy cargada psicológicamente, ¿sí? Emocionalmente, entonces evidentemente tus relaciones eran así de pesadas, ¿no? O se podrían haber cerrado de otra forma. Entonces, es hacer una introspección de cómo me estoy relacionando y lo que ha pasado atrás, ¿sí? ¿Cómo lo pude haber gestionado mejor? Ya no puedo hacer nada. Ahí es cuando es aceptar, ¿verdad? Y soltar. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ahora lo puedo hacer mejor. Sí, tengo que conocerme, tengo que conocer mi carga emocional, todas mis heridas, cómo es mi mundo interno, para poner más luz, más compasión, más aceptación. Y volvemos a lo mismo y es muy importante y quiero que os quedéis con esto, con esa compasión, con ese perdón, con esa aceptación y amor para estar mejor conmigo y poco a poco, con mis hijos, con mi pareja, si la tengo, con mis amigos, con mi madre, con las personas afuera, con las personas que trabajo. Luz, ¿cuáles son las señales que nos indican que estamos empezando entonces a conectar con esta divinidad? Bueno, las señales es que tú te sientes menos temeroso, ¿sí? Porque cuando tú estás conectando con la divinidad, divinidad es Dios. Dios en la forma en que cada uno lo siente. Yo lo siento como un creador, como el creador de todo esto, porque esto es maravillosamente sostenido y espíritu divino, es un espíritu santo, ¿no? Os dejo al espíritu santo y es ese amor, ¿no? Entonces, Dios es amor. ¿Y cómo lo noto? Pues estoy más amorosa, menos hacia afuera, menos necesidad de pedir al otro, más bien de mirar si yo me lo estoy dando, me estoy dando la comprensión que necesito, la valoración que necesito, el cuidado que necesito. Estoy en paz con lo que me estoy dando. Estoy en paz de mis juicios, de mis propios juicios, de mis propias exigencias. Y entonces poco a poco voy viendo que estoy en paz con ese que no me dijo gracias por algo que le haya podido aportar. ¿Sí? Muchas gracias, Luz. Estaba, perdón, silenciada, no me podía escuchar. Muchas gracias por estar acá, por compartir toda esta información. Estamos recibiendo algunos mensajitos, ya vamos a responderlos, pero antes Quiero que nos cuentes sí, un poco de lo que se va o lo que puede conseguir la persona que haga este programa de 22 días. Sí. ¿Qué va a encontrar al final o con qué herramientas va a contar que a lo mejor no contaba en el día 1? Yo pienso que desde el día 1 hasta el día 22, lo que hace 22 días tiempo divino es que te está haciendo totalmente consciente, pero real, totalmente real, de que tú eres el responsable, la responsable absoluta, absoluto de tu vida, de tu forma de estar contigo, con el mundo. ¿Sí? Porque constantemente te está diciendo en cada día, son mis pensamientos, son mi forma de ver, son mi forma de sentir, de interpretar, etcétera. Y entonces te aporta ese descanso de la fuente divina. Entonces es el ser humano con la fuente divina, con lo que cree, ¿sí? Que es divino y que le ayuda y que le nutre y que le alimenta y que le descansa y que le funciona, porque tiene que ser que en lo que crees tiene que funcionar. ¿Sí? Tiene que darte resultados de descanso, de paz, de alegría, de armonía, ¿sí? Donde puedas quejarte, puedas llorar. No todos son rosas y corazones. Llorar, quejarte, hoy no tengo fe. Es más, hay un día de 22 días tiempo divino que dice, con y sin fe, vengo a ti, ¿sí? Para que me guíes, me orientes, ¿no? Y entonces, cuando estás en esa divinidad que nosotros pertenecemos a esta divina, a divinidad, somos divinidad, entonces nos vimos en ese amor, en esa compasión, y entonces lo que termina siendo es que simplemente del 1 a la siguiente semana, segunda, tercera y última semana, tú te sientes más nutritivo, más vital y con mucha más fe en ti, en lo que tú haces, valorándolo tú primero, gestionando todo ese mundo interno y con tu fuente divina. ¿Sí? Te ha silenciado, Fairuz. Pues esto lo que lo estoy hablando de 22 días tiempo divino. También me encanta 22 días tiempo divino que está inspirado en la madre tierra, ¿sí? En la naturaleza, porque acordemos que venimos de esos días donde no llovía. Entonces cada día tiene su número y su mensaje y su flor inspirado. En cada día no amanecemos igual. Vamos amaneciendo diferente, ¿verdad? Yo no soy mañana la misma persona de hoy. ¿Por qué? Porque es válido que podamos cambiar cada día. Esas personas, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. No, porque somos seres evolutivos. Aquí están todas, ¿no? Todas tienen su mensaje, su flor y su frase para repetir en el día. Entonces, lo que va haciendo una frase que repito en el día, si mis pensamientos suelen ser pesados, ¿verdad? O de autocrítica, ¿sí? Densos, negativos. Entonces lo que hace tiempo divino es dejarte una frase para que estés todo el día meditando en esa frase, sintiéndola, ¿sí? Haciéndola tuya, y eso va nutriendo como una película que sea para vibrar alto, como una buena canción que hable de un amor permisivo, un amor libre, un amor real, que es conocerte, que es dejarte ser tú, que es dejarte crecer, que es dejarme crecer a mí, que crezcamos juntos, y no ese amor donde no puedo vivir sin ti. Entonces todo entra por los oídos, todo entra por los ojos y por esos pensamientos. Y tiempo divino pues hace eso, ¿no? Que te deja esa frase y ese mensaje cada día para que vayas llenándote más de esa riqueza interna. El rico cada vez era más rico y el pobre cada vez era más pobre. No se refería a dinero, se refería a entendimiento, a comprensión, a conocimiento, a autosanación. ¿Sí? Vamos por aquí si hay pregunta. Acá estamos. He tenido un fallo de mi conexión, pero he podido recuperarlo. He visto las tarjetitas una a una, preciosísimas, sobre todo el mensaje y también el entendimiento y la comprensión que vienen, con la que vienen acompañada. Perfecto. Como siempre, Luz, te agradezco muchísimo por traer esta información maravillosa. Quiero invitarte entonces a que seas tú quien invite a todas las personas que te estén escuchando a unirse a este programa. Sí, a 22 días tiempo divino, sí. Vale, pues sí, yo encantadísima de compartir con vosotros este hijo, esta hija, ¿no? Que nace, que es 22 días tiempo divino, con esta belleza, con esta luz, para inspirar, para hacer pensar en algo bueno, en algo que, bueno de gustar, de que sea gustoso, de que nutre, de que te levantes y dices, hoy quiero coger mi carta, ¿no? Mi mensaje. Y también te animo a tus propios también, a tu propia forma de irte haciendo tu método de este pensamiento con el que me voy a dormir de paz y amor, me lo quiero recoger en la mañana también y que estés de pensamiento en pensamiento. Y algo que quiero compartir también es que, bueno, a través de Instagram pues podéis hacerme un pedido o alguna consulta sobre 22 días tiempo divino. Hay algo que quiero comentar, lo importante de cogernos de la mano con nuestra familia, porque nos nutrimos entre nosotros con ese amor, y orar agradeciendo, agradecer cada cosa que tienes, cada cosa que vas aprendiendo, cada cosa que vas mejorando, superando. Y termina tu oración, ¿sí? Diciendo, ¿y en qué puedo mejorar? Y te quedas en silencio. Esto lo hacen los budistas y me encanta haberlo cogido de ellos. ¿En qué puedo mejorar? Y te quedas escuchando ese sonido del silencio para que te venga esa palabra. Y puedes decir, quiero mejorar también en que me descuido. Pues voy a cuidarme más. Esto quiero compartirlo también, que es importante preguntarse cada día en qué puedo mejorar y que puedas responder desde el corazón. Sí que puedo mejorar esto u otra cosa. Bueno, Luz ha hecho la invitación para que todos se sumen, se animen a tomar este programa, hacer ese camino de introspección que lo dijo hace un ratito. Les recuerdo a todos que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos sus enlaces de contacto para que puedan directamente comunicarse con Luz y que con todo el amor, así como viene y conversa con nosotros, también lo hará con cada uno de ustedes. Vamos a ir, Luz, si te parece, un momentito con un video interno de Mindalia Televisión y ya volvemos. Descubre un enfoque moderno y abierto de la espiritualidad en el nuevo congreso online de Mindalia.com, Espiritualidad Laica, un nuevo paradigma. Los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2024 exploramos cómo la conciencia, la salud integral, el crecimiento personal y los misterios del universo pueden coexistir en una espiritualidad sin dogmas. Conecta con tu verdadera esencia más allá de tu origen o religión y aprende a integrar estas potentes herramientas en tu vida. Acompáñanos en una nueva mirada del mundo espiritual. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Y estamos de vuelta con Luz Montealegre. Vamos a traer una pregunta desde Ecuador. Mónica nos dice, ¿cómo se distingue una emoción que debemos gestionar y una intuición espiritual? Muy bien. Gestión, intuición. Qué buena pregunta. Entonces, la respuesta sería, ¿qué es para ti la intuición? ¿Qué es para ti la gestión, la emoción, ¿no? Entonces, la emoción es eso que se mueve en tu cuerpo, ¿sí? Es esto, ¿dónde es? Hay algo que se me mueve aquí, que me dice... Me mueve la rabia, tengo ganas de llorar, ¿sí? Me ahoga. Entonces, esto es una emoción que él ha alimentado en sus pensamientos, ¿no? Egocéntricos, de miedo, ¿sí? De neura, de dolor, de densidad. Y entonces lo vas sintiendo en tu cuerpo. Esto me altera, esto me pone triste, esto me enfada. Entonces, esto es emoción. ¿Sí? Que es intuición. Entonces, yo ahora me viene algo que me está diciendo un mensaje como que debería llamar a mi madre. Intuyo que mi madre, yo qué sé, ¿no? Puede estar pensando que no la llamo, que ayer quedamos en hablar y no sé qué. Intuyo que mi madre está viniendo, mi hijo está viniendo, intuir, ¿no? Es algo que no te altera esa, bueno, si intuyes algo peligroso, pues entonces te activará la emoción. Entonces la intuición viene inocente, ¿sí? Viene desde otro camino, no viene con carga emocional. solo que el pensamiento interpreta, entonces le pone la carga emocional, el juicio, y entonces ya se siente en el cuerpo. Esa es la diferencia. Muchas gracias, Luz, por responder. Diana nos dice, ¿existe alguna recomendación para cuando no se logran identificar la voz interior de la del ego en medio del silencio? Entonces, a través del silencio. Lo que pasa es que antes, sí, se lograba más pronto, ¿verdad? Como no teníamos este sistema informático de tantas imágenes, de tantos sonidos, de tanta información, ¿sí? De rapidez, entonces asimismo es como que nuestros espacios de silencio. Entonces debe ser un silencio totalmente acondicionado, te lo acondicionas, prepararte para entrar en ese silencio real, sin prisa, sin querer ver el móvil. Hace poco me decía una clienta, es que medito, pero quiero terminar rápido para ver el móvil. Eso no lo está pasando solamente a ella, lo está pasando a todos, ¿sí? De cierta forma. Entonces hay que ser muy consciente de que esto tiene mucho poder, porque lo que hace es entretener. Todos quieren ese entretenimiento, esa dopamina, eso que excita, ¿no? Que te hace estar ahí lejos de lo que realmente se está moviendo dentro. Y entonces lo que hay que hacer pues, es alejar el móvil, ¿sí? Alejarte de la televisión, de distracciones y entrar en ese momento, en ese espacio contigo y a través de ese silencio real, no de momentos, entonces lograr conectar. Pienso que es un silencio más preparado y que te lo des real y absoluto y sin prisas. Gracias, Luz, por tu respuesta. María Belén pregunta, ¿cómo podemos identificar los patrones emocionales que nos desconectan de la divinidad? Qué bueno, sí, qué bueno. El miedo, ¿no? Nos desconecta del amor. Sí, la divinidad es amor y el miedo echa fuera el temor. Hace poco en un taller que compartí, había una persona, lo que percibí era como inconforme de saber que el amor echaba fuera el temor, ¿sí? Porque a veces pensamos que con el amor que sentimos es suficiente. Recordemos que hay un amor herido en nosotros por esta carga, esta densidad, por nuestra historia de vida. Entonces lo que hay que hacer es ir poco a poco curando ese amor para entonces tenerlo maduro, ¿sí? Curado, curándolo, cuidándolo, atendiéndolo. Entonces es desde esta hacerme responsable de recogerme en amor para poder estar en ese vivirme espiritual y vivirme en amor. Gracias, Luz, por tu respuesta. Lorena, desde Montevideo, nos dice, ¿cómo mantenerse motivado durante 22 días? No he podido crear un hábito de 21 días. Pues entonces, aquí te lo tengo, ¿vale? Va a ser que puede ser un buen aporte de 22 días, hacértelo llegar, porque tiene esa forma, lo que yo decía antes, eso que gusta, ¿no? Que pruebas, que está bueno, que dices, está bueno, me lo voy a comer, ¿no? Entonces te lleva a esa espiritualidad que saca lo mejor de qué, de ti, del ser humano, imagínate. Entonces debe ser un método que sepa bueno, que te guste, que te anime, que tenga buen color, está inspirado en la madre tierra, en la naturaleza, que tenga esa palabra que necesitas para hacerte responsable tú. Y entonces poder confiar en que entregas a esa fuerza superior, a Dios, sí, a la fuente divina, lo que tú crees divino, eso que tú quieres dejar ahí, ese peso. Entonces tiene que ser un método que lo disfrutes. Gracias, Luz, por responder. Vamos ahora con Julieta desde Barquisimeto, Venezuela. Dice, ¿qué sucede si no experimentamos cambios inmediatos al realizar el programa? No pasa absolutamente nada, nada. El simple hecho de querer, el simple hecho de empezar, y el querer es mucho, y entonces hay que valorarlo. Recordemos que no puedo pedirte a ti que valores lo que yo hago, no puedo pedirte que me valores. me lo tengo que dar yo y tengo que valorarme el que me levante temprano si, lo, si me lo he propuesto, en el que coma más sano si me lo he propuesto, pero que a lo mejor la semana siguiente no es todo tan completo. Al comienzo, para los que han tenido mucha disciplina rígida, está bien que se suelten un poquito el pelo y que se pregunten hoy qué quiero, hoy qué quiero de comer, hoy qué quiero meditar, hoy qué quiero cantar, hoy qué quiero. Y los que han sido muy de no tener forma, no tener esa disciplina y al contrario, un poco de desorden, por decir poco, pues es muy importante estos métodos así rigurosos, ¿no? Y aún así, valorar cada cosa que hagamos. Imagínate, te invito a valorar el que pongas tu lavadora cada día, prepares tu comida, trabajes, hagas tu cama. Imagínate valorar estas cosas de gestión íntima, ¿no? Personal. Valóralo y no pasa nada, al contrario, lo único que pasa es si entras en prejuicios hacia ti misma, es que te vas a sentir mal, te vas a sentir culpable y vas a ir por una frecuencia, un camino muy pesado. En cambio, si vas valorando, esto va dando más gustito y vas queriendo hacer más cosas para sentir que poquito a poquito, granito por granito de arena, vas a ir logrando a que es un día, pues sean 22 días, 40 días, 300 días. Muchas gracias, Luz, por responder. Vamos ahora con una pregunta desde Bogotá. Elena nos dice, a veces me siento desconectada de mis emociones. Entonces, ¿esto interfiere en mi proceso espiritual? No, para nada. Además, no todo tiene que ser emocional. Está bien que a veces estés desconectada, si a veces estás desconectada. Es lo contrario a un problema de desconexión total, ¿no? De emociones, yo no sé qué siento, claro, ahí hay un problema. Hay personas que dicen, pero es que yo no siento nada. Eso ya es mucho, está desconectado de sí, eso se llama estar anestesiado. ¿Se ha anestesiado para qué? Para no sentir. ¿Para qué? Para no ir adentro. ¿Por qué? Porque duele, porque pesa mucho. Entonces está bien si de vez en cuando estás desconectada emocionalmente. Simplemente que no siempre estar desconectado y ni siempre ni nunca, ¿sí? Vamos a ir a ese término del medio que dice también el budismo, ¿no? De ir conociendo ese camino de estar espiritual, gestionando y dejando y soltando también. Gracias, Luz, por tu respuesta. Ahora quiero, hoy se me escapó, vamos a ver, desde Facebook nos está saludando Felipe y dice, ¿cuáles son las señales más comunes para entender que estamos despertando? Bueno, ya respondimos una muy parecida, pero la voy a traer igual para saber que estamos despertando nuestro poder. Uy, ya hablamos aquí de poder, ¿no? Pues eso, que tú te sientes más seguro, que tú te sientes más seguro, más contigo mismo, más puesto, en que te perteneces, no le perteneces ni al vecino, ni a la vecina, ni a tu pareja, ni a tus padres, ni al trabajo, sino que te perteneces a ti, que estás a gusto contigo mismo, que estás satisfecho con lo que haces, que te das premios, que te valoras. Entonces esas son las señales de sentirte mejor contigo mismo. Gracias, Luz, por responder. Vamos a ir ahora con Valeria desde Montevideo. Tuve una experiencia en donde todo parecía alinearse perfectamente y luego empezó a salir mal. ¿Estoy conectada o no de mi divinidad? Claro, claro, por supuesto que estás conectada, qué linda, porque ya has estado en eso, ¿no? Es una experiencia que te está diciendo, sí, ven, lo que pasa es que el camino nadie dijo que fuera fácil. Sigue por ahí, sigue por ahí. Y mira, justo anoche me encantó porque tuve como dos sueños así de imagen, fium, fium, ¿no? Y en un momento de un edificio desprendían como una especie de tela marrón. Entonces, cuando la vi, un sueño consciente, y cuando la vi dije, uy, ¿qué es esto? Ya, gracias a mi gestión emocional con esas prácticas de 22 días tiempo divino, bueno, y de por sí esto que suelo hacer de comunicarme, de orar, de meditar, esta gestión emocional, todo esto unido, pues dije, hey, marrón, tan fuerte, ¿qué quiere decir? Y después dije, bueno, lo estudiaré en el mismo sueño. Y después se me vino otra tela en un edificio de color verde muy agradable, verde oliva, con unos bordes dorados. Y dije, ah, mira qué bien. Es el yin y el yang, la vida, ¿sí? A veces está todo más oscurito. Vamos a ponerle luz con la comprensión, con el estudio, con la autoobservación, con la aceptación, compasión, con el amor, con la aceptación, ¿no? Y con el perdón. Y a veces, pues entonces, en pos de este camino, caminando este camino tan estrechito, pues entonces vamos viendo más olivo con doradito. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir, como siempre, con toda la comunidad de Mindalia. Yo quiero recordarles a todas las personas que están viéndonos ahora que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que van a poder compartirlo también para que se expanda aún más. Quiero, Luz, pedirte, por favor, que nos dejes, o le dejes a todas las personas que nos están viendo ahora, un último mensaje para cerrar este espacio maravilloso. Mira, con mucho cariño y mucho respeto, dejo un mensaje así que vi en estos días en un vídeo de un hombre que compartía de esto de la Dana de Paiporta y decía que cuando llovía se subió a un árbol. Mira, me emociono. Y entonces decía que cuando se bajó del árbol, dijo, se escuchó él mismo diciendo, puso conciencia en decir, gracias al puto árbol me salvé. Y después cuando pasó todo, volvió al árbol y dijo, no, puto no, gracias, divino árbol, gracias por haberme salvado la vida. Entonces mi mensaje es eso, miremos que a veces lo que tenemos es enfado, ¿sí? Desconexión, y que podemos conectarnos para valorar y agradecer todo lo que ocurre, incluso lo difícil, para que te conozcas, para que te hagas más fuerte y llegues a estar así, más seguro, ¿no? Más empoderado, como decía nuestro amigo que hacía la pregunta de cómo es esta señal para saber que lo estás logrando, pues porque te sientes mejor contigo mismo.